ya no está. Todos sienten la misma sed. ¿Quién te va a consolar de este vacío sin fe? Rápido y lento a la vez. ¿Quién te va a hacer llorar? La flor. FM 106.3 Radio Nauta. Ante las inundaciones, colecta solidaria. Ante las inundaciones, acércate a colaborar al Centro Social y Cultural Olga Vázquez, calle 60, número 772, entre 10 y 11. Y en Berisso, al local del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, calle 2, número 4829, esquina 170. Trae alimentos no perecederos, ropa, frazadas, calzados, sábanas, todo lo que pienses que puede llegar a servir. Te esperamos para colaborar con los barrios más afectados. Calle 60, número 772, entre 10 y 11. Y en Berisso, calle 2, número 4829, esquina 170. Continuamos aquí en transmisión especial Radionauta. No sé si decir aquí en Radionauta o aquí en el Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez. Creo que estamos hablando casi de lo mismo. Casi el mismo lugar, que está repleto de gente. Debemos decir que la verdad yo es una de las primeras hoy veces que veo... Hoy más que ayer, ¿eh? Hoy además que sí, que ayer y anteayer, de día, es una de las primeras veces que veo tanta cantidad de gente circulando por Olga Vázquez, que tiene esas fiestas

parece ser que hoy se acercó Domínguez, el presidente de la Cámara de Diputados, si no me equivoco, y ofreció, no sé si él o otra persona que se acercó hoy, ofreció un especialista en la recuperación del archivo de la computadora, porque ese archivo no se puede perder de ninguna manera, así que ahora en eso estamos, ¿no?, tratando de salvar eso también. Sí, imaginamos también que además de los papeles con valor judicial histórico, hay muchos que tienen valor sentimental para Chicha y su familia seguramente. En ese sentido, bueno, nos atrevemos a preguntarte cómo está ella y bueno, y si está, bueno, suponemos que sí, atenta a todas estas tareas de recuperación. Ella está dentro de todo bien, como puede ser una mujer después grande, después de lo que pasó. Vos pensás que Chicha salió a las 12 de la noche con el agua hasta el cuello, sola, se acercó hasta el patio y subió las escaleras, una mujer que no puede hacer casi, no puede moverse demasiado, o sea que la estamos tratando de contener de la forma, digamos, de tenerla un poco alejada, además de todo el lío de gente que se está moviendo, de archivos. Aparte, el olor es tan fuerte que tampoco puede estar en esos espacios, hay mucha humedad, y le agarran... el ánimo es bueno en general, pero le agarra momentos de mucha desesperación cuando ve la cantidad de papeles perdidos. Y por más que lo expliquemos, el otro día se acercó Alejo Ramos Padilla, que es juez y que estuvo trabajando con ella muchos años, y nos dijo qué expedientes podíamos recuperar en algún juzgado o cuál podíamos tirar, y para nosotros esa información es valiosísima porque no tenemos referencias, sino, y aún así ella se pone muy mal. Cualquier documento, porque como ustedes dicen, hay está la parte legal, pero también está la parte afectiva. Y son muchos años de un personaje, que es un personaje público, que juntó mucha información, muchas cartas recibidas de todo el mundo, y todo está bajo agua, la mayor parte por lo menos, todo lo que estaba bajo 1.60 m. ¿Qué tal, Victoria Facundo? Te saludo acá de Radionauta. Hola. Y te quería hacer una consulta con respecto a esto, los papeles, tanto de valor afectivo como de valor judicial. ¿Existe algún método? ¿Tiene idea usted cómo está todo esto? Así que están todos mojados, que está todo, me imagino, todo pegoteado, encimado uno arriba del otro, todo. ¿Conocen así de métodos de secado, de recuperación, de cuando suceden cosas de esta magnitud así? ¿Tienen idea de algo? Yo personalmente no tenía, hasta que vino gente que es especialista en conservación de papel, con los instrumentos, porque aparte vos separar una hoja de la otra hoy es imposible. Entonces hay como una especie, me matan si me escuchan, pero una especie de bisturí que separa las hojas y le van poniendo papel absorbente, porque en realidad lo que hay que hacer es tenderlos y dejarlos secar, pero no tenemos espacio ya. El fondo de la casa, que es muy amplio, es un enorme tendedero con muchísimo papel colgado, pero no da abasto, entonces estamos poniendo este papel absorbente entre hoja y hoja, y con eso, digamos, tratamos de conservar unos días más. Recién hablé con una persona, Olga Arián, que también es experta en conservación, y ella me decía que hay que traer ventiladores y un freezer. Estamos tratando ahora de conseguir un freezer, porque en los freezer estos que no hacen defrost, no entendí muy bien cómo funciona, pero se ponen ahí y se protege de los hongos. Que en este momento, hoy entiendo que nuestra lucha es con los hongos. Bien, ¿y alguna vía de comunicación de ustedes para, por el tema de si alguien está escuchando justo o conoce de alguien o algo que pueda colaborar tanto con el freezer como con el ventilador y quizá con un espacio físico también donde poder poner a secar papeles y eso? ¿Alguna vía de comunicación o algo así? Hay mucha gente que se acercó, inclusive del gobierno acá, de la provincia, y vamos pidiendo varias cosas, porque cuando la gente se acerca le pedimos lo que necesitamos en ese momento. Hoy, hace 5 minutos, descubrimos esto del freezer y estamos viendo cómo solucionarlo. Capaz que a través de ustedes conseguimos un freezer. Y recién, bueno, hablamos con otras personas que nos pidieron y dijimos esto del freezer, que es al parecer es lo inmediato que necesitamos para conservar el material. Sacarlo de acá es algo que preferiríamos evitar, porque fue de toda la vida la política de Chicha, de ella conservar sus expedientes, conservar su material, porque a partir de su material ella después va reconstruyendo, va armando sus juicios, y no quisiéramos sacarlos de acá. Hay espacio como para poner un freezer, y si es posible preferiríamos que las cosas quedaran acá y quedaran bajo la vigilancia de la asociación, de Chicha misma, pero bueno. Perfecto. Victoria, te agradecemos la comunicación con Radionauta. Bueno, gracias a ustedes. Fuerza con todo el trabajo. Gracias, un cariño. Era Victoria Sosa Teruggi, miembro de la Asociación Anaí, nos comentaba un poco el trabajo y la labor que se está realizando en la casa de Chicha Mariani en 47, 17 y 18. Nuestro querido operador Rodo ya nos va anunciando que descontracturamos, descongestionamos con un poco de música. Quedamos un poco, no sé si choqueados, pero un poco más sí, bajoncito con esta noticia. Para los que están del otro lado, que puedan llegar a saber de un freezer, que tengan ahí, que sepan de alguien que tenga, bueno, que se pueden comunicar acá a la radio al 451-6917, que se está usando para la recuperación de estos documentos históricos. Transmisión especial de Radionauta, 18 horas 25 minutos, seguimos un rato largo más. Está golpeando tu cara, nene. Y vos duro sin importarte nada. No ves el agua que ni calma la sed. No ves la gente que se muera al nacer. Y no está vivo que el que marcha parejo, pisando la sangre de su propio pellejo. Y no estás vivo si te podés reír, mientras tus manos solo saben servir. Ya ni ves en tu espejo, ya ni ves tu reflejo, ves que estás muerto, ya ni ves. Resignación y traicionarse a uno mismo. Anclado hombre, todo te da lo mismo. Y la pared siempre frena la pared. Y así dormido ni siquiera la ves. Ya ni ves en tu espejo, ya ni ves tu reflejo, ya ni ves que estás muerto, ya ni ves. FM 106.3 radionautafm@gmail.com. Ante las inundaciones, colecta solidaria. Ante las inundaciones, acércate a colaborar al Centro Social y Cultural Olga Vázquez, calle 60, número 772, entre 10 y 11. Y en Berisso, al local del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, calle 2, número 4829, esquina 170. Trae alimentos no perecederos, ropa, frazadas, calzados, sábanas, todo lo que pienses que puede llegar a servir. Te esperamos para colaborar con los barrios más afectados. calle 60, número 772, entre 10 y 11, y en Berisso, calle 2, número 4829, esquina 170. Continuamos, 18 horas 30 minutos en la ciudad de La Plata. Transmisión especial de Radionauta 106.3. Tenemos algo de información para compartir que quizá la hemos dicho en otros momentos, pero vale la pena repetirlo. En el centro vecinal El Triunfo, 135 entre 524 y 525, se está atendiendo a la gente, hay asistencia sanitaria, hay un ropero comunitario que funciona de mañana, también se sirve el desayuno, el almuerzo y la cena, así que repetimos, 135 entre 524 y 525. Un anuncio autorreferencial, la semana que viene Radio Nauta va a estar teniendo transmisiones especiales a las 13 y a las 18 horas toda la semana, valga la redundancia, de lunes a viernes, siguiendo también, sirviendo también de nexo, ofreciendo el servicio que también puede ser la radio comunitaria. Claro, sí. Esto sí, aparte, digamos, esto, si bien están estos tres días con mucha intensidad todo, lo que las consecuencias de esta tragedia van a continuar por largo tiempo. Así que, y esperemos con nombre que tengamos, ¿no?, los programas. Veremos qué pasa con el nombre del periodístico de Radionauta, pero también trataremos durante la semana que viene otros temas que hoy por hoy se corrieron un poco de la agenda periodística que nos interesa, como por ejemplo la sentencia del juicio Mariano Ferreira el 19 de abril, que también vamos a intentar hablar de eso, pero por ahora, entre hoy, ayer y mañana, seguiremos con estas transmisiones especiales sobre las inundaciones, sobre las actividades culturales que se van a desarrollar en el día de hoy, sobre las actividades solidarias que se vienen desarrollando desde el día de la tragedia, desde el día de la inundación hasta hoy, y van a continuar. Hablando de continuar, siguen las manos pasando de un lado hacia otro con todas las provisiones y las donaciones. Son muchas las organizaciones, las instituciones barriales que toman en sus manos esta campaña solidaria que recorre la ciudad de La Plata, Berisso y Ensenada. Una de ellas es el Centro Deportivo y Recreativo Villa Argüello, allí en Berisso. Y estamos en comunicación telefónica con Gisela Di Matteo, integrante del club, que bueno, nos va a poder hacer una crónica de lo que se viene trabajando allí. ¿Nos escucha, Gisela? Hola, Juli, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Bueno, Gis, en esta oportunidad queremos que nos puedas hacer una crónica de lo que se vive en Villa Argüello particularmente y cómo se están organizando para distribuir las donaciones que llegan al club. Bien, actuario armamos una red entre los comedores y la iglesia, porque en realidad no lo disponemos nosotros, sino que el Banco de Alimentos, que se encuentra justo alojado en el barrio, tiene 33 lugares a donde lleva camiones de mercadería y el lugar justo es la iglesia. Entonces a nosotros, por más que somos una asociación, un club que estamos vinculados con el lugar, no nos dan, ni a los comedores tampoco, entonces tenemos que depender de la iglesia para que nos abastezcan de la mayor cantidad de cosas posible. No hay presencia del Estado, nunca la hubo en ningún tres días, así que estamos recibiendo gracias a todo lo que son los vecinos, el pueblo organizado, de toda la gente de acá de la zona. Estamos abasteciendo al barrio del frente, el barrio universitario, al comedor Madres Unidas, a Barrio Progreso, al Carmen y a Villa Elvira. Todo lo que va llegando acá no damos a particulares, sino que todo lo que concentramos en el club, conseguimos tres camionetas, unos seis autos, y lo vamos llevando a los lugares en donde la gente al día de hoy no puede salir, porque sus veredas y sus calles llenas de agua, al mismo tiempo que la gente no quiere dejar sus casas. Entonces nos acercamos nosotros y abastecemos a la zona. Bien, Gisela, ¿cuál es el perfil de la gente nueva, entre comillas, que se acerca a colaborar allí al Club Villa Argüello? Mira, nosotros estamos muy alegres, felices, porque hoy hubo alrededor de 60 personas del barrio y otra gente que vino, amigos de amigos, que se fueron enterando que estábamos haciendo esto en el barrio y se fueron acercando. Hay mucha cantidad de chicos y chicas entre 14 y 15 años y son todas las personas en su gran magnitud que fueron damnificadas. Uh-huh. Entonces es la verdad que es una alegría muy grande ante esta realidad que hoy hemos estado desde las 9 de la mañana hasta recién entregando y repartiendo y es una organización acá adentro, estamos divididos en áreas y es increíble la cantidad de gente que hay. Bien, colaborando. Bueno. Y todo el tiempo se acerca gente. Hoy al mediodía cayó un camión a la iglesia y el padre dispuso que lo envíen acá al club, que venía del oeste, de la zona oeste, de Boto y de otros lugares más. Un camión enorme y lo bajamos y duró 20 minutos todo lo que bajó ese camión. Uh-huh. Y mañana va a llegar un camión de Bahía Blanca. Así que esto es de boca en boca, de gente, como es un barrio universitario, los chicos que vienen a estudiar y que se alojan acá en el barrio, pidieron a sus familiares, hicieron colectas en los lugares donde ellos es su lugar de origen y nos mandan las cosas para acá. Imagino que en estas situaciones de caos se activan ciertas redes barriales que ya existen, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las instituciones allí en Villarruello que articulan generalmente y que, bueno, en un momento como este se dan la mano para poder construir este circuito? La verdad que eso fue instantáneo. Se hizo una mesa acá en Berisso. A partir de la mesa se diagramó cómo iba a ser la centralización de las cosas. O sea, está el club hacia Madres Unidas, el comedor de Villa Elvira, al comedor del Carmen, y abastecen la huerta de que está acá en la agronomía también. Todos los compañeros nos vamos reuniendo y nos vamos comunicando telefónicamente, definiendo bien cuáles son las cosas que, a medida que la gente en cada lugar en donde quedan estos comedores se van vaciando lo que ya fuimos llevando, nos vamos comunicando cuáles son las cosas que vuelven a necesitar y así vamos reabasteciendo los espacios. Uh-huh. Porque a mí, o sea, ropa, en realidad en todos los espacios ya más o menos está cubierto, pero lo que realmente falta es agua, lavandina, cosas de higiene personales y comida. Eso no llega a nada. Bien. Y estamos bastante necesitados de esos elementos. Bien, Gisela, Matías te saluda para resaltar esto que decís, las necesidades básicas o las necesidades, las prioritarias. Te quería cambiar de tema. Sí. Hablando un poquito de la bendita presencia policial, en otros barrios ha sido un poco conflictiva y dudosa. Uh-huh. ¿Cómo está ahí en el barrio donde estás vos? Mira, acá había bastante presencia policial en lo que es la iglesia y después, no, rastrillaje común como siempre, porque este es un barrio que tiene mucha presencia policial. Me parece que están custodiando otras cosas y no están colaborando. Pero bueno, como ya sabemos que funciona siempre, Defensa Civil no apareció, acá no hubo nunca una cisterna, todo lo que se denomina como zona franja, no hubo nunca una llegada de presencia, como la magnitud de cómo está saliendo en muchos medios. La verdad que nosotros acá no lo vemos y los mismos vecinos te lo pueden decir, que no se ve. Recién vino una parte del barrio que nosotros nunca habíamos llegado, que es bastante lejos, que se llama Gauchito Gil el barrio, y no, perdón que me hablaban mucha gente al mismo tiempo, y no había llegado a nada, así que ahora estos últimos tres camiones que llevamos fue para ese lugar. ¿Dónde queda? Es un lugar, ¿dónde queda el barrio Gauchito Gil? Es 132, 69, 70, 71, todo por ahí. O sea, son nuevos barrios que se fueron armando. Uh-huh. Es como, sí, por esa zona. Y no hay comedores por ahí, no hay casi nada organizado. Entonces, recién se organizaron, fue increíble. Como apenas vinieron al club, vino una familia, les dijimos cómo organizarse. Cuando llegamos ya estaban organizados entre ellos. Y una solidaridad increíble, increíble. Gente muy marginal que no tiene nada, ya de por sí no tiene nada, ahora tiene menos. Y es increíble cómo se organizaron en una hora y estos últimos tres camiones que llevamos. La verdad que es magnífico todo lo que se ve por parte de la gente. Pero bueno, en ese lugar mañana va a ser uno de los lugares prioritarios para llevar alimentos, porque es gente que hace 2 días que no tienen agua, no tienen nada, Entonces todo lo que sea agua, lavandina y bienes de limpieza y todo eso, se los vamos a alcanzar enseguida a ellos. Bien, bueno, Gisela, por último, decinos la dirección del club para acercar, en el caso que alguien viva por el barrio universitario, por Villarguello, nuevas donaciones o su vehículo, ¿por qué no?, para llevar. Sí, es 62 y 126. Uh-huh. Buenísimo. Bueno, te agradecemos la comunicación, Gisela. Muchas gracias a ustedes, gracias por estar. Hasta luego. Gisela Di Matteo es amiga de la casa, la conocemos también acá en el Olga Vázquez, del Centro Deportivo Recreativo Villarguello, y hacía referencia en la última parte de la entrevista a cómo fácilmente en las barriadas populares se organizan ante situaciones así, y no es una, digamos, la explicación es muy simple, tiene que ver con que son situaciones bastante cotidianas en los barrios, las de inundaciones, las de algún tipo de catástrofe o tormenta fuerte que genera estas cuestiones, y hay prácticas que ya están bastante apropiadas por los vecinos, de solidaridad, de qué hacer en estos casos. Sí, están más acostumbrados a sobrevivir que a vivir en muchos lugares, por eso a veces la clase media, la clase un poquito más pudiente, cuando sucede esto como que se le viene el fin del mundo rápidamente y cuesta muchísimo levantarse. Las clases más populares están acostumbrados a que el fin del mundo se venga a cada rato, por eso se levantan más, sí, rápido. Sí, y pasa a ser el pueblo quien se organiza y el Estado se victimiza, ¿sí?, de que no tenemos nada que ver con esto. Ahora estaba leyendo en algunos portales de medios que se empiezan a tirar la pelota entre provincia y nación, entre provincia y el municipio. Bueno, de a poco uno también se va interiorizando de lo que se podía haber previsto y lo que no. Lo que sí, estiman que el temporal afectó a unas 350.000 personas. ¿Sí? Veremos. Es muchísimo. Y hablando de la solidaridad del pueblo y todo, es increíble como por toda la Argentina se están armando colectas, se están armando juntadas, se está mandando mercadería, tanto en cuestiones institucionales, que puede ser más bien Cruz Roja o ONG, como en simples lugares de casas de vecinos que han dicho, bueno, hagamos algo, se han juntado y están mandando. Estuvimos hablando ayer con un compañero acá que estaba en el Olga dando vueltas y me dice que había gente de Neuquén, gente de Jujuy que está mandando cosas, gente en Necochea, gente en Mar del Plata, gente en Tandil, gente en Río Negro, bueno, por todos lados se demuestra solidaridad del pueblo en momentos límite así, donde sale el pueblo con el pueblo. Hablando de solidaridad, recién nos pasaron desde la producción una información que va a haber un recital solidario. Cuarto Elemento y Revista La Pulseada invitan a ayudar a los damnificados por las inundaciones del barrio Aeropuerto, donde la obra del padre Cajade está repartiendo las donaciones. Mañana domingo a partir de las 21:30, Cuarto Elemento en recital en vivo en Ciudad Vieja 71 y 17. Y recordemos también Festival Solidario, dentro de un rato vamos a estar tirando algunos detalles, hoy 21:00 aquí en el Centro Cultural Político y Social Artista Olga Sorpresa, parece Artista que se sorpresa. Viene con todo. Sí. Viene vestido de sorpresa, así que tengan muchísimo cuidado. 18:44, transmisión especial de Radionauta 106.3. Aliviamos, ya cambié la palabra, aliviamos con un poco de música. Rodo, play. Admiro tanto tu elegancia al andar, lo bien que frente a los demás te expresas, esas palabras que empleas al hablar, lo que sabes de cultura general, tu simpatía y modo de reaccionar, esa mirada, tanta seguridad, peinado y físico espectacular, tus costumbres, tu estatus social, vos sos genial. Lo interesante y agradable que sos, tu ropa y tu estilo tan seductor, todos te prestan siempre mucha atención, me gustaría mucho ser como vos. No me interesa saber sobre tus miedos, sobre tus dolores y tu aburrimiento, ni de tus fracasos o tus recuerdos feos, solo lo bueno quiero. No soy yo, soy vos, no soy yo, soy vos, no soy yo, soy vos, siempre cambio el rol, nunca soy yo. Yo quiero que a mí me pase lo que a vos, no soy yo, soy vos, no soy yo, soy vos, yo ya no soy yo. De pronto puedo ser un gran escritor, y al rato un barra brava o un doctor. Si hay un conflicto, un abogado yo soy, y elijo hoy ser vos. No soy yo, soy vos, no soy yo, soy vos, no soy yo, soy vos. Siempre cambio el rol, nunca soy yo. Yo quiero cambiar, pase lo que a vos. No soy yo, soy vos, no soy yo, soy vos. Yo ya no soy yo. Lo que más miedo da es quedarme sin nadie. Cara a cara con la soledad. Y en realidad quisiera ser como es el mar, que es lo que es sin intentar ser más. Con tanta gente pretendiendo ser otro, desconfíen los unos de los otros. No soy yo, soy vos, no soy yo, soy vos, no soy yo, soy vos. Siempre cambio el rol, nunca soy yo. Yo quiero que a mí me pase lo que a vos. No soy yo, soy vos, no soy yo, soy vos. Yo no soy yo, no soy yo, soy vos, no soy yo, soy vos, no soy yo, soy vos. Siempre cambio el rol, nunca soy yo. Yo quiero que a mí me pase lo que a vos. No soy yo, soy vos, no soy yo, soy vos. Yo ya no soy yo. Vos sos vos, yo soy vos. Y no estoy para cumplir tus expectativas. Vos sos vos, yo soy vos. Vos estás para cumplir las mías. No soy yo, soy vos, no soy yo, soy vos, no soy yo, soy vos. Siempre cambio el rol, nunca soy yo. Yo quiero que a mí me pase lo que a vos. No soy yo, soy vos, no soy yo, soy vos. Yo ya no soy yo. Con tanta gente pretendiendo ser otro, desconfíen los unos de los otros. FM 106.3 Radionautafm.wordpress.com. Ante las inundaciones, colecta solidaria. Ante las inundaciones, acércate a colaborar al Centro Social y Cultural Olga Vázquez, calle 60, número 772, entre 10 y 11. Y en Berisso, al local del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, calle 2, número 4829, esquina 170. Trae alimentos no perecederos, ropa, frazadas, calzados, sábanas, todo lo que pienses que puede llegar a servir. Te esperamos para colaborar con los barrios más afectados. Calle 60, número 772, entre 10 y 11. Y en Berisso, calle 2, número 4829, esquina 170. Continuamos en la transmisión especial de Radionauta 106.3. 451-69-17 a full este número de teléfono, 451-69-17, la producción del programa, como siempre, en estos días de transmisión especial. Somos un montón, tanto aquí en el estudio como en el Centro Cultural Político y Social Olga Vázquez. Las manos van y vienen, como sigo diciendo. Por lo menos veo un poco de sonrisas en la producción, eso me gusta, que no era lo mismo a las 5 de la tarde. Faca, si te parece, vamos a entrar en algunos detalles de lo que hace un ratito adelantábamos, el Festival de la Noche. Exactamente, que no voy a hablar yo justamente de ese Festival de la Noche, porque hay gente que está organizando ese festival y que tiene la info más fresca y tiene cierto swing para comunicar estas cuestiones. Simplemente te pedía una autorización para hablar del tema, porque hace un rato lo hablé y me pusiste cara como, che, déjalo para la intriga, déjalo para después. No, lo dejamos para después. Lo que yo quería decir, que no tiene que ver con este festival solidario, es la que hay gente de lo que podríamos decir artistas masivos que se están solidarizando, como el caso de Ciro y los Persas, por ejemplo, que van a hacer una fecha no sé en dónde y donan una de esas fechas que hacen, donan ese dinero. No creo que es en el Alcabás, que creo que no. Por cuestiones de Sadaic, no estamos pagando ahí Sadaic, así que dijo Ciro que no podía venir. Y los Divididos creo que también por algún lado van a tocar, Fito Páez creo que también va. Bueno, gente ahí como que digamos que estamos en momentos complejos donde todos también se empiezan a solidarizar. Decíamos Festival Solidario en el Centro Cultural Olga Vázquez. Hoy, 21 horas, está con nosotros Pato. Buenas. En realidad Lucas Abot, pero más conocido como Pato. Contanos las novedades. ¿Cómo va? Sí, acá estamos abajo, ahí está full con la movida de la juntada de cosas, y además estamos empezando a organizar el festival. Que Pato también forma parte de uno de los programas de Radionauta, por lo menos que formó parte durante el 2012. Ajá. Sí, ya lo diste de baja para 2013. No. Queda esa parte que la charla, no sé si tengo que adelantar algo, no adelantar, viste, a veces decís, no digas nada, que después decimos, bueno. Hablemos del festival. Sí, hoy 21 horas. 21 horas, acá en la calle, se va a cortar la calle, va a haber un bono de contribución de 15 pesos. La idea es juntar. No vale entrar por el techo, vamos a ver gente de los techos, todo. No, no, la idea es colaborar, son 15 pesos, creemos que no es demasiado, para, por lo menos para la gente que no tuvo problemas con la inundación. Y de esa plata se va a poder comprar un montón de cosas más específicas, porque por ahí lo que llega, hay cosas que ya sabemos que están no sobrando, pero que en breve van a hacer falta otras cosas más puntuales, medicamentos, agua. Bueno, a partir de las 21 horas va a ser tipo peña, folclore al principio, hasta más o menos las 12 va a ser tipo así, con comidas y cantina y demás. Y después va a haber percusión brasilera, al estilo brasilero, no son de Brasil. Con Goyete. Brasil. Y cierra una banda de cumbia, llama La Coste. Mira, como una marca super cheta, una banda de cumbia. Es eso, pero es La Coste, como un chiste de eso. ¿Cuál es La Coste? El cocodrilo. ¿Y cómo es? Bueno, es todo eso. Inclusive hay muy probable que haya alguna cosa más, pero no la tenemos confirmada porque es todo, bueno, muy así, como mucha gente quiere colaborar y demás, así que va a estar muy bueno. Es para venir en familia, comer algo, disfrutar un espectáculo y colaborar con plata, en este caso, que son 15 pesos, que creemos que no es demasiado, pero que ayuda mucho para poder seleccionar qué comprar y llevarlo a los barrios, ¿no? Bien, para toda la gente de otro lado, esto es a partir de las 9 de la noche, Pato. Para toda la familia, a las 9 de la noche, se centra entre 10 y 11, toda esa cuadra va a estar cortada y se va a estar cobrando en las esquinas los bonos de contribución. Perfecto. Están todos invitados. Más o menos hasta 3 de la mañana, porque creemos que no hay nada para festejar, sino que es un lugar de encuentro simbólico para seguir con energías para laburar en la semana y para tener un poco de plata para porque eso. Bueno, como repetimos que decías ahí, ya empiezan a hacer cosas puntuales las que se empiezan a necesitar. Exacto. Porque por ejemplo ya ropa, digamos, como que hay una cantidad muy importante de ropa. Uh-huh. Cuestiones, pero la bandina, qué sé yo, alcohol, estaban buscando no sé en dónde. Claro, colchones, cosas así más puntuales. La idea es recaudar para esa compra. Sí, obvio. Comprar más puntual lo que sea necesario. Perfecto. Bien, yo siempre insisto con la música para descontracturar, para descomprimir y descongestionar también. Bien, hoy a la noche no vamos a festejar, pero vamos a bajar un poco los decibeles. A desatornillar. Siempre recibiendo donaciones. Uh-huh. Y insistiendo con este bono contribución de 15 pesos en las dos esquinas, tanto en 10 como en 11. Sí, inclusive la gente que por ahí no puede venir puede pasar por la esquina, cobrar 15 pesos y seguir. Ahí va. Obvio que todo ayuda. Bien, Pato, muchas gracias. Nos vemos en un rato. Pasó por el estudio de Radio Universidad Lucas Abbott, Faca. Integrante de Barullo. Bien. ¿Otra vez lo dije? ¿Lo dijo de vuelta? Bueno, el bloque que viene no sale al aire, Mati. Ni Faca el lo escuchó. El bloque que viene no sale al aire. Vamos a ver si hace lo mismo. Le mando un saludo a toda mi familia. Ahí está, por las dudas si hoy no llego a casa. Ahí vino la voz del orden. Seguimos acá. Soy la voz del orden. Quería recomendar, ¿puedo recomendar un artículo vinculado a la trama política detrás de las donaciones? ¿Sí? Creo detrás que estamos en condiciones de poder escuchar eso, Juli. ¿O quieren escuchar una canción primero? No, yo voy con el informe. ¿Con el informe? Bueno. No, es muy breve. La recomendación, hay una nota del diario Hoy, titulada La Cámpora y el oportunismo clientelar, donde se desarrollan distintos ejemplos de cómo viene llegando si podemos llamar ayuda estatal, no debería ser una ayuda, ¿no? Claro, es la labor, es la función. La labor del Estado Nacional, estamos hablando de qué manera está llegando a la gente y citan algunos ejemplos, entre ellos están las facultades ubicadas acá en La Plata, que son lugares donde se están recibiendo muchas donaciones y además muchos materiales provenientes de Desarrollo Social de Nación. Allí se llegan, desde allí se distribuyen, según este artículo. Bueno, principalmente se encuentra la Cámpora operando, trabajando en las facultades y aparentemente habría un cierto desvío, cito esta nota por eso, un desvío de materiales de camiones para lugares donde esta organización tiene trabajo principalmente. Y además también cierto manipuleo, podemos decir, de la gente que va a trabajar estos lugares de donaciones, que deben sí o sí colocarse la pechera de esta agrupación política para poder estar haciendo ese trabajo. Justo eso te iba a comentar. Hay un video dando vueltas donde el mismo Canal 7, o sea, la sí, canal hoy al estatal, mediodía, hoy en la transmisión de las 13 horas, pusimos en el audio de ese video, ¿sí? ¿Quiere que saque la pechera? ¿Quiere que saque la pechera? Después de la cámara te iba a comentar, ¿viste? Le sale la patoteada enseguida. Así fue, según él, la vehemencia del diputado Larroque. Pusimos un fragmento de ese video entre la pelea de Michelli y Larroque. La pelea o la discusión al aire en la TV pública. Y más que pelea es la falta de respuesta de un dirigente político, en este caso el Cuervo Larroque, porque la pregunta en sí, si bien tampoco es una gran pregunta la que hace Michelli, Se supone que un cuadro político de esa magnitud, como el Cuervo Larroque, secretario general de la Cámpora y no sé cuántas cosas más, mínimo puede contestar sin ánimo de patotear como si no hubiera cámara. Sí, le molestó la pregunta. Vamos al caso de que Michelli. Tuvimos la el testimonio vía redes sociales de una chica que intentó ingresar a la tarde y si no se ponía la pechera no podía ingresar. También hubo versiones que pasaba lo mismo en la Facultad de Psicología. Según el informe que contaba Julia hace un rato, se estarían desviando algunos camiones. Vamos a ver qué información podemos tener de esto. Hubo otra versión también hoy al mediodía, que entre la UOCRA y la Cámpora en el barrio Aeropuerto estaban como el lejano oeste. Sí. Y Michelli, viste que estaba en Canal 13, pasó a la TV Pública y ahora no sé qué pasa en TV Pública. Capaz que se da cuenta que el camino es comunitario alternativo y popular y tenemos a Michelli acá a las 5 de la mañana con Arriba Radionáuticos y con Juan Michelli, ojo, ¿eh? ¿Pero es alguien que va y viene? No sé cuál es la de Michelli, la verdad que no sé cuál es la de Michelli. Tendríamos que chequearlo previamente. Pero bueno, tenemos uno acá que tira la de otra radio, viste, hay que ver con Michelli qué pasa. Sí, quiero volver a pedir disculpas a todos los que están laburando abajo por el furcio nuevamente. Voy a decir que quizás Michelli se pasó a la TV Pública por la ley de medios. Nosotros podríamos impulsar una nueva ley de medios y quizá lo tenemos a Michelli acá. Un rato de música y volvemos. Cruje un árbol en el monte, cansado de viento y sol, cansado de soledad y alambrados. Cruje al sol la tierra seca, abroja el polvo y sudor, y sin mar, río ni estrellas, la vida se pone peor. Quien traerá la fresca justicia de luna y sol, es que todo termina y todo empieza. Rebelde es la esperanza, es nuestra estrella. La silla a donde un poderoso se sentó, la tierra se abre y canta por los hombres, por el sol. Crujen dientes en la lucha, el futuro no llegó. La familia campesina, semilla y revolución. La ley cruje fría y sola en un libro abandonado. Que no se te escape un tiro, no se te escape. Radionauta FM 106.3. Ante las inundaciones, colecta solidaria. Ante las inundaciones, acércate a colaborar al Centro Social y Cultural Olga Vázquez, calle 60, número 772, entre 10 y 11. Y en Berisso, al local del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, calle 2, número 4829, esquina 170. Trae alimentos no perecederos, ropa, frazadas, calzados, sábanas, todo lo que pienses que puede llegar a servir. Te esperamos para colaborar con los barrios más afectados. Calle 60, número 772, entre 10 y 11. Y en Berisso, calle 2, número 4829, esquina 170. ...19 horas en la ciudad de La Plata. Si te sumaste ahora al 106.3 Radio Nauta, te comentamos que Canciones Mandarinas, programa del sello discográfico independiente Mandarinas Records, que sale todos los sábados a las 19, hoy por esta transmisión especial va a salir a partir de las 20 horas... así que repetimos, Canciones Mandarinas a partir de las 20 horas... Un ratito de música y enseguida seguimos profundizando con esto que nos tiene trabajando desde hace varios días a todos y todas. Una vez prometí defender la espontaneidad, el deseo y el gesto. Como un pez en el mar, como un chiste que no entendés. No me ves, pero existo. Me estoy moviendo, me estoy moviendo. Cosas que no necesitas, días que duran menos. Si llegaste hasta acá, no hay sentido en mirar atrás. El momento que viene es el primero, siempre el primero. Vamos de una vez hasta el cielo. En el aire, sentimiento. Vamos de una vez hasta el cielo. En el aire, sentimiento. FM 106.3 Radio Nauta. Ante las inundaciones, colecta solidaria. Ante las inundaciones, acércate a colaborar al Centro Social y Cultural Olga Vázquez, calle 60, número 772, entre 10 y 11. Y en Berisso, al local del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, calle 2, número 4829, esquina 170. Trae alimentos no perecederos, ropa, frazadas, calzados, sábanas, todo lo que pienses que puede llegar a servir. Te esperamos para colaborar con los barrios más afectados. Calle 60, número 772, entre 10 y 11. Y en Berisso, calle 2, número 4829, esquina 170. We'll be right back. Continuamos en esta transmisión especial de Radionauta 106.3. Alguna gente debe estar cansado de escuchar esto mismo que estoy diciendo, pero es una transmisión especial, no lo hacemos todos los días. Hoy primero a las 13 horas y después a las 18, 451-69-17, si querés comunicarte con la radio. Ha finalizado por hoy la clasificación de las donaciones. Sí, se siguen recibiendo, pero se va a continuar mañana. Ahora se está empezando a preparar el festival de las 21 horas que se va a desarrollar en el Centro Cultural y Político Olga Vázquez. Yo por un momento no sé si sos vos o Fernando Bravo, loco, en una transmisión solidaria. Se va como de poniendo horas infinitas. Lento. Aquí está. ¿Te canto? No, no. Es malaza, loco, esa canción. Mejor que no. Y bueno. Vos lo nombraste, no. Vos lo trajiste. Sí, porque me hizo acordar. En la solidaria hubo el muñeco Mateico. No sé cuál de los dos me hace acordar. Bien. Continuamos aquí en Radionauta. Recién dijimos los teléfonos. Tenemos alguna otra información. No lo sabemos de último momento. Pero sí, hoy al mediodía profundizamos con el tema de las víctimas. No nos quedemos, sí, lamentablemente, que todo... con las 51 víctimas que hay. Hay que también profundizar con el tema de los diferentes organismos judiciales que están trabajando en las morgues. Sí. Y por ahora, según la gente que ha ido a los barrios, nos ha dicho que se ha visto otra cosa. Pero no es para alarmar, ¿sí? Sino no. Para que estemos atentos y no nos engañemos con la versión oficial. Mientras tanto, en el mediodía de hoy, Daniel Scioli reiteró que son 51 los muertos. Dijo, ¿cómo vamos a ocultar una cosa tan sensible? Dijo que esta cifra es oficial y que a lo sumo puede haber fallecidos por otras cuestiones. Es demasiado cinismo, me parece. Ya nadie creo que está dando vuelta más o menos por la ciudad de La Plata, que ha recorrido, que ha hablado con gente, puede considerar que lamentablemente sean nada más que 51 víctimas fatales las que ha sucedido después de la tormenta, cuando hay gente todavía sigue abajo del agua, cuando hay gente que tiene familiares desaparecidos, que no figuran en ninguna denuncia, que no figuran en ningún organismo estatal, porque no tienen cómo hacerlo, están sinceramente tratando de recuperar lo poco que les queda, familias con muchos hijos, las clases más golpeadas de este temporal y todo, muchas veces les cuesta muchísimo tener acceso a los organismos estatales donde deben hacer la denuncia y todo, así que sinceramente no es para alarmar, no es para ponernos amarillo ni nada de eso, pero da un poco, ya empieza como a tomar cierto que se están burlando de nosotros y querernos hacer creer que son 50 las víctimas fatales cuando por todos lados se está hablando de otros números. Sí, hay notas quizás en algunos medios como por ejemplo que dicen que ¿qué cubren los seguros? La verdad... Los seguros nunca pierden, yo siempre supe eso. Nunca pierden y la verdad que la gente que vive en la periferia y que no tiene apenas una chapa donde dormir, no sé, obviamente no se va a estar preocupando por los autos. Sí, lo que habría que pensar, bueno, y nos queda también como pendiente poder analizar lo que pase en relación a quienes hacen negocio cuando estas cosas pasan, así como hicieron negocio previamente con el negocio inmobiliario en la ciudad. Bueno, luego de esto hay un montón de gente que se beneficia, que rapiña en estas situaciones. Bueno, estaremos atentos y atentas a esto. Parte de, digamos, las otras versiones en relación a la cantidad de víctimas, sí, fatales, pero vienen de algunas fuentes policiales. Hay por lo menos una página que se llama Infopolicial, aparece una cifra que es duplica la cifra oficial, hablan de 109 muertos. Quienes también cuestionan esta cifra son el juez Luis Arias y el defensor del fuero juvenil Julián Axat. Estamos viendo si podemos comunicarnos con él para poder tener de su propia voz la versión que él tiene en relación a las víctimas. Sabemos que estuvo en la morgue judicial. Hay una nota circulando a propósito de esto que creo que dice hermetismo en la morgue, una cuestión así, es el titular. Y bueno, habla un poco de esto, de que los movimientos adentro de la morgue no son los que dicen ser las fuentes oficiales, que hay mucha gente que está yendo, que hay cuerpos que han aparecido por otros lugares, que se han llevado a otros lados. Así que bueno, lamentablemente seguimos ahí a la espera de que alguien se haga cargo de todo esto. Y se le pide al gobernador, al intendente, a quien sea, que no nos trome de pelotudos ni trate de engañar el dolor del pueblo simulando un número que no es. Entendemos que es un año electoral y eso le juega muchísimo a toda esta gente que piensa solamente sus intereses y se olvida del pueblo, que es a donde debe destinar sus energías. Un rato de música amena para esta radio que sigue trabajando y esta gente aquí en el Centro Cultural Olga Vásquez, y para todos nuestros oyentes que a través de radionautafm.wordpress.com nos pueden escuchar vía internet, si no, estamos también en el 106.3 FM Radionauta. Pachomba, mejor cordero hoy. Ni pensar que yo te odiaba, Simón. Y ahora escribo una canción de amor. ¿Qué sé yo qué pasó? De repente, Simón, dije tu nombre en muy alta voz. Dime, Simón, ¿cuándo se volverán a encontrar? Los cristales y ojos, ¿cuándo? Dime, Simón, ¿cuándo vendrá? ¿Cuánto sabes de planetas y de asteroides que vendrán a intervenir en esta tierra? Dime, Simón, ¿qué sabes del Big Bang? ¿Puedo observar en tu mirada que tienes algo que profetizar? Con esa ginebra te empapa los pensamientos del Giraná. FM 106.3 Radionautafm.wordpress.com. Ante las inundaciones, colecta solidaria. Ante las inundaciones, acércate a colaborar al Centro Social y Cultural Olga Vásquez, calle 60, número 772, entre 10 y 11. Y en Berisso, al local del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, calle 2, número 4829, esquina 170. Trae alimentos no perecederos, ropa, frazadas, calzados, sábanas, todo lo que pienses que puede llegar a servir. Te esperamos para colaborar con los barrios más afectados. Calle 60, número 772, entre 10 y 11. Y en Berisso, calle 2, número 4829, esquina 170. Continuamos en la transmisión especial de la tarde, porque hoy también tuvimos otra a las 13 horas aquí en Radio Nauta FM 106.3. Les confieso algo, la verdad estoy un poco ansioso por el festival de la noche, porque hemos estado estos días aquí arriba y solo hemos visto también las manos que vienen y que van. Bueno, también vamos a poder recibir donaciones en primera persona a la noche y también poder, con estos bonos contribución, alentar a la gente a que colabore con 15 pesos. De hecho, se está llevando a cabo en este momento afuera del Olga Vásquez una asamblea con la gente que ha estado colaborando aquí, todo, que alguna por primera vez pisaba el Olga, otra más asiduamente y otra ya venimos aquí bastantes veces a la semana. Una asamblea bastante masiva allá afuera de cómo va a ser la organización del Festival Solidario de esta noche. y estuvimos recorriendo un poco los medios populares comunitarios alternativos y además otros que plantean otra forma de periodismo y de periodismo de investigación. Nos encontramos con Cosecha Roja y una nota de nuestra compañera, que también consideramos compañera de Radionauta, Milva Benítez. Estamos hablando con ella ahora vía telefónica. Hola, Milva. Hola, ¿qué tal, Juliana? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Bueno, la verdad que estuviste recorriendo los vericuetos más, si querés, grises, tortuosos, post-temporal, que tienen que ver con el circuito de las víctimas, ¿no? El circuito más judicial, ¿es algo así? Sí, el circuito judicial, en el caso de las víctimas que fallecieron y aquellos que están buscando familiares, es una parte importante porque una vez que los cuerpos son identificados o fueron identificados en la morgue, los familiares tienen que acercarse a la fiscalía que está de turno e iniciar toda una serie de trámites para poder dar entierro al familiar que falleció. Totalmente. Bueno, ¿y qué nos podés decir? Estábamos recién hablando en relación a las cifras, ¿no? Que hay unas cifras oficiales que quizás, escuchando algunos relatos que vienen de los distintos barrios afectados, suena a muy poco, a una cifra como algo mezquina en relación a lo que parece ser el tamaño de esta tragedia. ¿Tenés algo de información vinculada a los números? Sí, mira, prácticamente en las fiscalías hasta el día de ayer, que es cuando estuve ahí, no estaban manejando números exactos porque estuvieron trabajando sin luz durante los dos primeros días del temporal. Entonces estaban trabajando básicamente con un operativo de emergencia. Muchos de los trámites judiciales tomaron una vía acelerada, coordinada con el Ejecutivo, y en teoría todos estaban remitiendo al Poder Ejecutivo para conseguir información más precisa. Uh-huh. Digamos, según pude hablar con las distintas fuentes judiciales, el cierre de la lista fue apresurado. Uh-huh. Sí, en principio. Decir que fueron 51 solamente los fallecidos, como se dijo durante las primeras horas, después de la conferencia de prensa de Casal, cometieron un grave error al hacer esto, porque era evidente, y se estaba diciendo a cada barrio que se acercaban, tanto los periodistas como los propios fiscales que estaban interviniendo en los casos, había menciones de personas que no estaban, de gente que había visto, uh-huh, mujeres, niños, viejos que estaban, quedaron atrapados en el agua y que, uh-huh, todavía se deberían estar buscando. Los rastrillajes se siguen haciendo, así que es probable que aparezcan más víctimas. Inicialmente también hay un problema, sí, sobre cómo a quiénes están contabilizando como víctimas de la tragedia, porque hay personas que fallecieron de un paro cardiorrespiratorio y no fueron incorporadas en esa lista, pero se dieron en el mar. Esos fallecimientos se dieron en el marco de la inundación. Claro, totalmente. Pero bueno, la discusión finita por el número me parece que se está dando a nivel político, se está dando a nivel judicial, pero en algún punto me parece que hay que atender a cómo se está trabajando la asistencia a esas familias que muchas veces quedan desamparadas. Uh-huh. Ante el hecho trágico, y el número obviamente me parece que va a aumentar. Yo quería precisamente ir a eso, porque vos hablaste de la etiqueta o la carátula que se le pone a estas muertes. Quería preguntarte específicamente sobre eso. ¿Son muertes que son consideradas accidentales? O sea, ¿de qué manera son caratuladas? Te lo pregunto por esto de que también estamos tratando de apuntar un poco la responsabilidad estatal en que suceda, no la tormenta por supuesto, pero sí ciertas consecuencias vinculadas a la infraestructura de la ciudad, por ejemplo. Particularmente en relación a las muertes no se abrieron investigaciones. Uh-huh. Uno de los secretarios de las fiscalías que están de turno y trabajando en el tema confirmó que el acuerdo con el ministro de Justicia fue que no se abriera un expediente por cada caso. Es decir, no se está investigando escaratulando los casos con, de muertes violentas, en este caso traumáticas. No se están investigando como una muerte común, donde generalmente hay una autopsia, un informe de autopsia y después se escaratula la causa. Como la morgue policial está excedida, que funciona en el cementerio, no tienen capacidad para realizar las autopsias, directamente se identifican a través de medios dactilares o por DNI o por reconocimiento de los familiares y se entregan los cuerpos con la prohibición de cremar. Pero hasta el momento no hay un expediente judicial. Y hasta el miércoles, hasta el viernes, el fiscal, que es Condomiel Corta, no había iniciado ningún tipo de investigación penal. Es decir, no estaba intentando determinar responsabilidades penales que le puedan caber a las autoridades de turno. Milva, la investigación no se está haciendo. Milva Matías de Pascuales te saluda. Compañera, ¿cómo andás? Queríamos preguntarte porque la jefa de fiscales bonaerense, María del Carmen Falbo, en esta situación extrema no había dispuesto de medidas especiales. Entonces, para aquel o aquella oyente que nos está escuchando, ¿cuál es la función de un fiscal o de una unidad fiscal al momento de recibir a los familiares? Mira, en estos momentos la unidad fiscal es la que tiene la potestad sobre el cuerpo, ¿sí?, que se encuentra en la morgue. Como fue una muerte traumática, los familiares no pueden disponer, si no cuentan con la autorización de la fiscalía, no pueden disponer del entierro, ¿sí? Entonces, lo que veíamos el día viernes en frente de la en mesa de entrada de la fiscalía es que muchos familiares se acercaban para iniciar los trámites para que les entregaran los cuerpos. En estos momentos el rol de la fiscalía está siendo coordinar con la policía las actividades de identificación y entrega de los cuerpos. ¿Por qué Falbo no dispuso a aumentar la cantidad de fiscales que estén trabajando en el tema? La verdad no podemos aventurarlo porque no sabemos qué piensa. No podemos meternos en su cabeza, pero lo cierto es que todas las personas que fueron consultadas en los tribunales orales confirmaron que no hubo disposiciones especiales e incluso muchos de ellos iban a trabajar y después a las 11 de la mañana recibían la autorización para retirarse, pero las medidas fueron un tanto improvisadas. Bueno, Milva, gracias por traernos un poco este panorama judicial vinculado a las víctimas y a las víctimas fatales del temporal. Te agradecemos mucho la comunicación. Te esperamos pronto por los estudios de Radionauta también. Bueno, mando un abrazo a todos ustedes. Un abrazo. Chao. Chao. Era Milva Benítez, periodista. Periodista de investigación, se dirá así, investigadora periodística popular, abocada al área judicial últimamente. Abocada al área judicial, escribe en Cosecha Roja y también en otros círculos y hacía algún tipo de análisis o de raconto de información en relación a qué pasaba con las víctimas fatales del temporal, qué medidas judiciales se tomaron y no se tomaron, y un dato que queda así como para subrayar, que es que no se abre investigación judicial por las víctimas, y eso es un poco que no se abre investigación de lo que sucedió, para explicar en sí lo que sucedió luego del temporal. Hablando de justicia, habrá una presentación, una denuncia por desidia ante algunos irresponsables, como por ejemplo el intendente de la ciudad de La Plata, Pablo Obrera, un diputado nacional, denunciará ante la justicia justamente al intendente de esta ciudad por responsabilidad de la municipalidad en la desidia de no implementar una alerta temprana ante el temporal. Quizás se complicaba hacerlo desde Brasil. Claramente. Me llega mensajito ahí de gente que no está escuchando aquí en La Plata, sino en otros lugares por vía internet, y el cual agradece la cobertura y dice, por fin alguien que cuenta un poco lo que está pasando, y estamos cansados de ver en los medios solamente la cuestión de Tolosa, muy reducida ahí, la televisión pública que está transmitiendo el fútbol para todos, olvidándose de lo que está sucediendo, y increíblemente, paradójicamente, Canal 13 y América Televisión son los que están comentando algo de lo que está sucediendo en La Plata, pero todo muy enfocado y sectarizado en la cuestión de Tolosa, particularmente, y se olvida un poco de todos los barrios afectados, que son muchísimos, y estamos hablando de 350.000 personas que están complicadas en esta situación. Hay algunas versiones que dicen que la presidenta fue al lugar del hecho por pedido expreso de su madre. Recordemos que en catástrofes anteriores la presidenta no apareció, pero en este caso parece que se lo pidió mamá. Quiero hacer un agradecimiento cambiando la página totalmente. Estábamos hablando de medios populares. Un agradecimiento por anticipado. Mañana parece que viene, viene, pero no sabemos seguro mañana, un camión de la tribu con donaciones, nos han avisado. Así que, bueno, una radio compañera, le mandamos a ellos y a ellas un abrazo desde acá, un agradecimiento desde La Plata, podemos decirlo así. Sí, y Faca, vos antes nombrabas algunos festivales. Mañana se va a estar desarrollando uno en el Planetario en Buenos Aires. Quizás hay gente de allá que nos está escuchando y se quiere acercar también. Es el Planetario inmortalizado en el clip de Soda Stereo. Sí, sí, exacto. Red Solidaria organiza una jornada con el hashtag de Twitter No Están Solos. Y Fito Páez, Divididos, Catupecumacho, Tambiónica, Masacre, La Franela, Bersuit, Banda de Turistas, Débora del Corral, Surfistas del Sistema y muchas otras bandas más van a estar recibiendo donaciones en el Planetario. Ahí va. Así que se siguen sumando pedidos porque, bueno, lamentablemente estamos ante un hecho que va a quedar en la historia, no solo de La Plata, sino de la República Argentina. Y la desidia estatal haremos tratar de que no se olvide, digamos, porque esto son cosas que nos llegan de lleno. Muchos de los que estamos gritando todos los días, otros que no tanto, pero nos damos cuenta que hay muchas cosas por hacer y muchas veces se llenan las bocas hablando de esto, de aquello, de lo otro, y cuando suceden estas cuestiones va el tercer día y hay barrios que todavía no han recibido ningún tipo de ayuda y el Estado no aparece por ninguna parte. 19:26 en esta segunda transmisión especial del día, la cuarta en estos dos últimos días, aquí Radionauta FM 106.3 desde el Centro Cultural Social Político Olga Vázquez, 60, 10 y 11. En un circo itinerante, donde encuentra esa mujer. Un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerte puede ver. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Y amor de rodillas que golpiza de placer. Vivir relatando historias, coloreando la memoria. El viejo acapara la atención. La distancia entre los cuentos y los acontecimientos, ni más ni menos que una versión. Y el secreto de un poeta que extravió la inspiración. Al final en la partida se cumplió la profecía y en el cuento se perdió. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Entonces FM 106.3. radionautafm@gmail.com. Ante las inundaciones, colecta solidaria. Ante las inundaciones, acércate a colaborar al Centro Social y Cultural Olga Vázquez, calle 60, número 772, entre 10 y 11. Y en Berisso, al local del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, calle 2, número 4829, esquina 170. Trae alimentos no perecederos, ropa, frazadas, calzados, sábanas, todo lo que pienses que puede llegar a servir. Te esperamos para colaborar con los barrios más afectados. Calle 60, número 772, entre 10 y 11. Y en Berisso, calle 2, número 4829, esquina 170. ...19:31 aquí en Radio Nauta, aquí en la Ciudad de La Plata y en toda la República Argentina. Vamos a dedicarnos un poco también a los niños y niñas que están afectados y son uno de los más afectados, también como la gente de la tercera edad o los adultos mayores. Sí, tenemos comunicación telefónica, ¿no es así, Juliana? Estamos en comunicación con Paula Talamonti, ella es del programa Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Universidad de La Plata, si no me equivoco, Paula, ahora nos corregís. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, exactamente, de la Facultad de Derecho. De la Facultad de Derecho, bien, sí. Programa de Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas. Sí. Bueno, nos comunicamos con vos fundamentalmente porque parte de la preocupación de todo lo sucedido tiene que ver con la población que siempre es más vulnerable, los ancianos y los niños y las niñas, y necesitamos saber si tienen algún tipo de información sobre sobre lo que ha pasado con niños y niñas luego del temporal, sobre todo los que están en situación de calle, por ejemplo. Claro. Bueno, nosotros específicamente articulamos con la Olla Popular de Plaza San Martín, que trabajan con chicos y chicas en la Ciudad de La Plata. Y bueno, a raíz del laburo con ellos, sabemos que los chicos, digamos, no fueron tan afectados por el temporal y que han recibido algún tipo de ayuda por diferentes lugares. Lo que estamos viendo como un problemático es la situación en los diferentes barrios, que seguramente ya lo habrá dicho todo el mundo, pero bueno, digamos, la misma desidia y la misma falta de políticas públicas que hay para los adultos repercuten directamente en los niños y en las niñas. Particularmente nosotros consideramos que hay que tener una perspectiva de derechos humanos. El Estado está incumpliendo los derechos de los niños y las niñas, pero no ahora con la inundación, sino desde mucho antes. Y lo que la inundación viene a hacer un poco es agravar, o en realidad a sacar a la luz, o a sacar a flote, toda esa falta de política o esa mala política que está llevando a cabo tanto la Municipalidad de La Plata como la Provincia de Buenos Aires en nuestra ciudad. Bien, al entender del programa de Niñez del que formás parte, ¿cuáles son las medidas que tendría que tomar el Estado ahora, luego de lo sucedido, en relación a los niños? Esta pregunta tiene que ver, no sé, por ejemplo, desde la cuestión de las escuelas, por ejemplo, pero también esto que decíamos, la atención de aquellos que no están escolarizados. ¿Cuáles son las medidas que tendría que tomar el Estado en relación a la niñez y la juventud luego del temporal? Claro, en primer lugar, el derecho a la integridad física, digamos, el derecho a la salud, garantizar que todos los chicos y las chicas tengan condiciones dignas de vivienda, que lamentablemente, como nosotros ya sabemos, en una gran proporción de los barrios de La Plata no tenían antes de la inundación. Y que, bueno, la precariedad donde estaban viviendo hace que ahora estén en pésimas condiciones. Entonces, digamos, según la normativa en Niñez, lo que en este momento tendría que estar sucediendo es que tanto el servicio local en Niñez, que depende de la municipalidad, como el servicio SMAL, que depende de la provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Niñez, tendrían que estar recorriendo todos los barrios, desde los servicios locales y zonales, que en la mayoría de los casos no existe o existe muy eficientemente, relevando las necesidades de los chicos y poniendo en contacto a estos chicos con los programas que tendrán que estar funcionando, es decir, que tengan acceso a la salud, principalmente a las vacunas en este momento, por la cantidad de enfermedades infecciosas que andan dando vueltas, a la vivienda si es que perdieron todo, que la mayoría de los chicos en realidad siguen teniendo la misma casa que tenían antes, pero no pueden dormir en el piso en el barrio, entonces tendrán que tener acceso a una vivienda digna. Las escuelas es una situación bastante desigual por lo que tenemos entendido, no hay como una política del Ministerio de Educación, sino que algunas escuelas han abierto sus puertas, otras no, es como una situación bastante confusa. Principalmente acá la mayor incumplimiento de derechos para estos chicos y estas chicas está en que no hay una directiva clara desde el Estado provincial y municipal para que sus organismos estatales funcionen en la misma línea, digamos. No sé si es claro lo que digo. Sí. Paula Matías te saluda. Te quería consultar, como miembro de este programa perteneciente a una facultad de la Universidad Nacional de La Plata, ¿han tenido alguna información desde esta casa de altos estudios o quizá un poco más lejano, pero no tanto, desde el municipio? No, la verdad que no. En estos momentos la información es muy confusa en todos los sectores. Sí, la universidad tuvo, digamos, desde el área social y todos los secretarios de extensión de las diferentes facultades se reunieron con representantes del municipio, pero realmente la información que circula es muy deficitaria y es un momento, digamos, nosotros estamos intentando desde el programa sistematizar un poco toda la información que anda circulando porque es un momento de mucha confusión, digamos. Eso también ayuda a mayor confusión, digamos, que no haya una comunicación clara por parte del Estado. Bien, eso te iba a preguntar, ¿cuál era la función más inmediata que iba a tener este programa de Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas? Y me decías sistematizar la información. En primer lugar estamos haciendo eso, más allá, digamos, nosotros venimos trabajando con un grupo de familias y de niños, entonces, bueno, a ver en qué situaciones se encuentran ellos, ya tomamos contacto con bastantes de ellos y algunos todavía no los pudimos contactar, y después sí, es sistematizar esta información y, bueno, para, digamos, hacer un análisis sustentable de cuál es la política pública en la provincia y en la municipalidad, y, bueno, después poder pensar colectivamente, digamos, nosotros como venimos trabajando con las organizaciones sociales en los diferentes barrios, que son los que realmente saben, los que tienen laburo territorial todo el año, y no es que aparecieron ahora porque cayeron demasiadas gotas, bueno, seguir laburando con ellos para reforzar el trabajo y aprovechar este momento de visibilidad para justamente decir esto, que bueno, que esa política pública que no estaba antes, ahora que es más necesaria, tiene que ser más consistente y más seria. Entonces, para poder decir esto con fundamento, estamos en este relevamiento. Bien, perfectamente. Te agradecemos mucho la comunicación, Paula. No, a ustedes. Y bueno, muchas gracias y un saludo grande a todos los compañeros y compañeras que están ayudando y solidarizándose. Muy bien, sí, un abrazo por allá también. Hasta luego. Hasta luego. Era Paula Talamonti del programa Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Facultad de Derecho. Están en este momento entonces tratando de sistematizar toda la información en relación a niñez y juventud luego del temporal. Dejó algunos datos interesantes. Uno de ellos es, yo estoy preocupada y pensando en la cuestión de las escuelas, porque bueno, hay comentarios de distintos docentes precisamente de esto, de que hay como no hay una mirada uniforme sobre qué hacer ni un lineamiento claro del Estado. Debe cumplir en este momento. Y hay escuelas que han cerrado, hay escuelas que están arruinadas realmente después del temporal, hay otras que directamente han abierto sus puertas como espacio de refugio o de comedor después del temporal, y esto ha quedado un poco ligado a la discrecionalidad de los directivos o de los inspectores en cada caso. Bueno, eso es un poco lo que pasa con las escuelas, que sigue siendo un lugar importantísimo de referencia en los barrios para los pibes, las pibas y sus familias. Sí, tanto las escuelas como los hospitales, en este caso el hospital de niños, había sufrido una contaminación en su momento del agua potable y la caída de algunos techos. Con respecto a las escuelas, los docentes, principalmente los docentes nucleados en SUTEBA, decidieron por ahora cortar las medidas de fuerza por esta catástrofe y durante esta semana no va a haber paros. Baradel salió a decir que la preocupación de los docentes en este momento es ayudar a las familias. Para descongestionar un poquito antes de una música, Faca, te pregunto tu apellido. Es muy difícil de pronunciar, es Pérez. Pérez. Llegaron saludos de una familia Pérez de Necochea. Es probable que sea la mía. Bien. Así que les mando un saludo de acá, también que estuvieron llamándome y todo. Yo, a mí el temporal me agarró viajando, entonces me llegaban llamadas perdidas por la ruta y no entendía por qué. Y cuando, bueno, me enteré todo por qué sucedía. El nene está bien. Agradecemos que nos estén escuchando vía internet. Radionautafm.wordpress.com. Seguimos en un rato. Hey, hey, hey. es una prueba de amor, un sentimiento real, la solución moral para no sufrir injusticia. Agradecido soy por cada nuevo amanecer, con un manojo de virtudes para responder. Deseo incontrolable de dar siempre lo mejor, esta es nuestra mejor arma, nuestra entrega. Tendrás que tener algo en que creer, hay que aferrarte para no caer. Tendrás que tener algo en que creer, hay que aferrarte para no caer. Para comprender, vas a saber que siempre hay algo bueno en que creer. No desesperes, no desesperes, no desesperes, vamos, oh, no desesperes, no, no desesperes, no, no desesperes, no desesperes, no desesperes, no desesperes, no, no, no, no desesperes, no desesperes, no desesperes, waka waka rashala. FM 106.3 Radio Nauta. Ante las inundaciones, colecta solidaria. Ante las inundaciones, acércate a colaborar al Centro Social y Cultural Olga Vázquez, calle 60, número 772, entre 10 y 11. Y en Berisso, al local del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, calle 2, número 4829, esquina 170. Trae alimentos no perecederos, ropa, frazadas, calzados, sábanas, todo lo que pienses que puede llegar a servir. Te esperamos para colaborar con los barrios más afectados. Calle 60, número 772, entre 10 y 11, y en Berisso, calle 2, número 4829, esquina 170. Continuamos con la transmisión de Radio Nauta 106.3, 451-6917, no nos cansamos de repetirlo porque es un medio de comunicación al que se pueden comunicar y el que estamos utilizando también para hablar con los diferentes barrios de la ciudad de La Plata y alrededores, Berisso y Ensenada. También estamos en Facebook y por internet nos puedes escuchar, radionautafm.wordpress.com.ar. Noticia de último momento, lo tengo que decir, sí, así medio cómico, porque salió oficialmente que fueron 392 los milímetros de agua que cayeron el 2 de abril. La verdad, no sé para qué nos sirve este dato. Porque sí, sirve altura, para, ¿no?, victimizar

Bien, Elsa, muchas gracias por la comunicación con Radio Nauta. Gracias a usted. Hablábamos con Elsa, representante de la comunidad Cuon en 140 y 526, usando la radio también como medio de comunicación y avisando a los familiares que están bien. Un poco de información sobre esta comunidad. En el 2003 obtuvo su personería jurídica y en junio de 2006 se instalaron en el lugar actual de residencia, de acuerdo a un comodato que obtuvieron con quienes eran titulares del predio que actualmente habitan. Estamos hablando de un barrio que está lindante con el Arroyo del Gato, que es el arroyo que se puede ver, si no me equivoco, cerca de la autopista. Camino Centenario, sí. Por ejemplo. Totalmente, bueno, un foco de contaminación bastante importante en la ciudad. Sí, que viene trayendo conflictos a menudo el Arroyo del Gato. Un dato que me llega también, siguiendo con esta cuestión de dónde se puede buscar, es entregan comida celíaca, porque en todo esto también hay cuestiones ahí que tienen que ver con la alimentación o cosas de gente con esta complicación en la salud, más que en la salud, en la alimentación. Así que me están diciendo que entregan comida celíaca gratuita en 60, entre 16 y 17, en 116 y 82, y en el Hospital de Niños, todo esto aquí en La Plata, comida celíaca gratuita. Sí, hoy al mediodía dijimos un teléfono, y si no me falla la memoria, creo que es el 457-0707 para la comida celíaca. ¿Cómo era el número? 457-0707. Y el número de Radionauta es 451-6917, por si se quieren comunicar con la radio. Estamos utilizando esta radio como medio de comunicación entre diferentes puntos de la ciudad y alrededores. Transmisión especial de Radionauta FM 106.3. Falta una hora para que comience el festival. Me dijeron que nuestro querido compañero Faca va a estar de presentador. Así sí. Y ahí lo escucharemos. Vamos un ratito en una música y nos quedan 5 minutos de esta transmisión especial. Je dégoupille et je la aime. Quand je lis les torchons du matin et du soir, quand ils disent place en elle-même. Tous les mots mis ont un alizé d'espoir. La jeunesse est partout la même. Elle aime se vautrer les deux pieds dans la baignoire. La jeunesse est partout la même. Tous les mots mis ont un alizé d'espoir. Tactique du pipo. Attaque du pipo. Tactique du pipo. Attaque du pipo. Tactique du pipo. Attaque du pipo. Tactique du pipo. Sur le sol pour sourire, les gens font danser préparé car ils rient. Attaque du pipo. Attaque du pipo. Tactique. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Ante las inundaciones, colecta solidaria. Ante las inundaciones, acércate a colaborar al Centro Social y Cultural Olga Vázquez, calle 60, número 772, entre 10 y 11. Y en Berisso, al local del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, calle 2, número 4829, esquina 170. Trae alimentos no perecederos, ropa, frazadas, calzados, sábanas, todo lo que pienses que puede llegar a servir. Te esperamos para colaborar con los barrios más afectados. Calle 60, número 772, entre 10 y 11. Y en Berisso, calle 2, número 4829, esquina 170. Radionauta. FM 106.3. FM 106.3. Radionautafm@gmail.com. Continuamos en la transmisión especial de Radionauta, ya cerrando esta segunda transmisión del día, y rapidito nos vamos en comunicación telefónica con Luis Zamora. Él es exdiputado y militante de la vida y de los derechos humanos, podemos decir. También queremos tener una mirada política nacional, también relacionado con esto de las inundaciones. Luis Zamora, ¿nos escucha? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, Matías de Pascual los saluda, Juliana y Facundo también en el estudio, y queríamos que nos cuente su visión de la quizás responsabilidad política en estas inundaciones, más allá de los famosos 392 milímetros. Bueno, sí, digamos que lo primero que por supuesto uno surge inmediatamente a cuestionar si tal obra o tal obra no se hizo, y o si tal obra se hizo mal, o toda una serie de aspectos de la gestión inmediata de lo directamente con esto. Hay un debate, cuando uno dice que no hay proyecto de país, o que el proyecto que tienen de país es algo que no tiene nada que ver con las necesidades populares, también está muy vinculado a esto. Cuando uno ve que hay un proyecto nacional de pisar el oro por el agua, glaciares en la cordillera, deforestar el país a caballo de extender la soja transgénica, priorizar la especulación inmobiliaria en las construcciones por sobre las necesidades populares de vivienda, concentrar más población en las grandes ciudades expulsadas precisamente por la cultivo de granos transgénicos para poder exportar para alimentar cerdos o autos a través de biocombustible. ¿Esta cosa que veo o no? Me pregunto. Una desgracia divina. Cuando dicen hay un cambio climático y eso tiene que ver con cosas como que se nos escapan. No, presidenta de la Nación, le diría yo. Cuando usted celebra que se... y estamos cerca de 800.000 autos y cerca de 1 millón de motos. Gran récord en contaminación de la atmósfera. Cuando Macri dice que el metrobús en vez de subtes, cuando se dice que se está por inaugurar otra central nuclear por sobre energías alternativas, eólicas o solares. ¿Qué estamos discutiendo? Que después mueren 50 personas y no tienen nada que ver los gobernantes. Claro. Me parece que tenemos discutir un proyecto de país es algo muy importante, porque tiene que ver con esto, con los dramas que después se sufren cuando las iniciativas de los gobiernos, al no ser consultadas con la población y discutidas a fondo con la población, después las poblaciones son las que las sufren. Luis, vos te estás refiriendo a algo que estuvimos hablando desde aquí, desde este medio, que es un medio también popular y comunitario, que tiene que ver con la responsabilidad estatal y con la falta de planificación, no solo urbana, sino esto mucho más amplio, que es pensar el país de otra manera, ¿no? La forma de producción, también claro. Qué hacemos con el ambiente, qué hacemos con la sociedad. Claro. Vos sabés que en este momento, digamos, ha habido un señalamiento bastante fuerte a través de los medios de comunicación, pero también de los medios masivos de comunicación en relación al Estado, a lo que el Estado hizo y debería ser, pero este señalamiento también vino de sectores que están muy puestos de acuerdo, muy casados con este modelo de país o con este proyecto de país, porque el Grupo Clarín, por ejemplo, no representa un proyecto de país muy diferente en sus bases o, socialmente y ambientalmente más sustentable que el actual, ¿no? También está, no sé si vos lo has podido observar, un cierto aprovechamiento de algunos sectores para señalar falencias en el Estado que ellos mismos, si les hubiera tocado gestionar, no lo hubieran hecho mejor. Sí, sí, no, por supuesto. Bueno, el Grupo Clarín es el vocero de el modelo sojero de país. O sea, cuando hace Expoagro, la exposición anual que hacen con la Nación, es justamente la propaganda de seguir llenando la Argentina de soja transgénica y de fumigar con glifosato no solo las plantas, sino la vida humana. Así que, sí, no tengo duda de que el proyecto digamos, que sería de la oposición parlamentaria, por llamarla de alguna forma, es casi igual al gobierno nacional, o sea que no hago diferencias allí. Y creo que además, miren, porque además de las discusiones políticas y de proyectos de fondo estructurales que uno puede hacer en cuanto a la matriz productiva de ese proyecto, está también las miserias de la dirigencia política, ¿no? Y no solo son promotores de las causas de estos fenómenos, no solo no tienen construcciones de algo alternativo que prevenga o que neutralice después los efectos de estos países que nos construyen, sino que además, cuando ocurren estas desgracias, empiezan a lucrar políticamente para ver cómo le pueden sacar ventaja del otro, ¿no? Es decir, entonces aparece el que descubre que Macri está en Brasil y entonces y celebran porque lo descubrieron allá, inclusive preguntándole a sus funcionarios, che, pero es muy grave lo que está pasando con mis vacaciones, ¿están seguros que tengo que dejar y ir para allá? Bueno, y después dice, bueno, en la misma situación, pero todo lo que estamos conociendo de cómo estas situaciones muestran lo miserable de la dirigencia política, pero también el desafío que tenemos como pueblo, porque podemos seguir con la dirigencia política, pero la dirigencia política tenemos que hacernos cargo de a ver si logramos protagonizar y decidir, tenemos que hacer el gobierno del pueblo, entonces el pueblo mandando, podemos lograr que los que estén en tareas administrativas ejecuten lo que nosotros les mandemos. O seguimos buscando algún líder iluminado que por esas cosas milagrosas defienda nuestros intereses y no los de arriba. Bueno, ahí hay un desafío grosso para nosotros, ¿no? Sí. Así que, bueno, me parece que todas estas cosas están en debate, ¿no? Sí, sí, Luis, una excelente manera de cerrar esta transmisión especial de Radionauta con tus reflexiones, con estos temas que hemos desandado en estas dos preguntas. Te agradecemos tu tiempo, sabíamos que estabas en reunión, así que muchas gracias por la comunicación. Bueno, no, muchas gracias, porque la reunión tenía que ver justamente con estamos juntando cosas, y porque eso es lo otro que hay que destacar, ¿no? El enorme protagonismo de un montón de gente que se dio cuenta que desde arriba no iban a venir cosas y empezó a mirar al lado para empezar a promover y a empujar una búsqueda de por lo menos atenuar el drama de los que lo han sufrido directamente. Así que es un dato muy importante de este momento, no ha sido de todas las épocas. Me parece que tiene que ver mucho con obligar a que la prioridad sea la persona que ha sufrido un daño, desde ya discutiendo las causas y todo, creo que es un fenómeno de enorme importancia lo que está pasando en cuanto al apoyo, a las tareas por abajo, ¿no? Bien. Luis, muchas gracias. Bueno, un abrazo, gracias. Era Luis Zamora, ex diputado y militante de los derechos humanos. Hablábamos un poco de este intento de proyecto de país, de la especulación inmobiliaria, de la deforestación y la soja, del agua, los glaciales y el oro, entre otros temas. Y resaltando al final la solidaridad del pueblo por debajo, sin pecheras y sin campañas políticas. Me quedo quedé pensando también mientras hablábamos con Luis cómo el temporal fue oportunidad para que sean escuchadas las voces de quienes hace un montón vienen planteando estas cuestiones, ¿no? De la necesidad de pensar otro proyecto de país, otro modelo de producción, de señalar las cosas que vienen pasando en la ciudad, de cómo se viene planificando. Todo esto está por debajo, siempre estuvo, pero nunca sale a la superficie, por lo menos en los grandes discursos, en los grandes medios. El temporal lo que permite es dar ese triste, ¿no? Y es, ese fuerte puntapié quizá para que estas cosas se puedan visibilizar. No solo la solidaridad, que para mí está buenísimo destacarlo, sino toda esta gente que hace un montón viene planteando que hay que hacer otra cosa, ¿no? Ahora, bueno, parece que nos lo estamos tomando un poquito más en serio. Sí, un punto fundamental, creo que esto tiene que ver con la vivienda y como derecho fundamental y derecho humano, derecho básico, tanto en tanto tiempo de derechos humanos, la vivienda, y claramente hoy se ve a las claras, mirá qué palabras que uso, que la vivienda no está siendo prioridad en ninguno de los modelos que hay hoy empuja en las grandes esferas, ¿no? En el día de hoy por Radio Nauta han pasado algunas entrevistas como Rebeca desde Berisso, Victoria Sosa Teruggi de la Asociación Anaí, Gisela desde 62 y 126 comentando la situación allá, Paula Talamonti del programa de Niñez y Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas, habló Milva Benítez, nuestra compañera en el ámbito también judicial, hablamos con Elsa de la comunidad QUOM y recién estábamos cerrando y estamos cerrando el programa con Luis Zamora. Esta fue la cuarta emisión especial, transmisión especial de Radio Nauta. En principio, en el día domingo van a estar sonando algunas voces que han pasado en el día de ayer y en el día de hoy por aquí, y mañana, en principio, el lunes a las 13 horas nos vamos a ver para seguir desandando un poco esta problemática. Han llegado bizcochitos al estudio de Radio Nauta y lo festejamos. Mención especial merece la producción de estas emisiones especiales. María Laura Diciani, Luciano Lucho Laito. Laito. Sí, bien, lo dije bien, lo puedo creer. María Eugenia Marengo, estuvo Fernando Gómez también. Manos Mágicas Seco. Y Rodolfo Seco en la operación técnica. Mención especial, digo, porque estar produciendo casi en vivo y con, bueno, toda la tensión que se está viviendo también y la velocidad con la que se está trabajando acá en el Olga Vázquez es muy difícil y lo han hecho muy bien. Pablito Lisiani, Aldana y Paula Provenzano también estuvieron por aquí. También les agradecemos. Como decíamos recién, el teléfono sigue abierto, 451-6917, y ahora nuestro querido compañero Faca, que lo aprovechamos a saludar, lo vamos a tener en la presentación del festival a las 21 horas. Exactamente, así que bueno, me voy a poner el frac. Si les parece, vamos cerrando esta cuarta emisión especial de Radio Nauta. La verdad, felicitamos a todos los compañeros que desde acá arriba se ven que estuvieron trabajando a toda hora y a todas las manos, por decirlo de alguna manera, entrando y saliendo las cadenas de manos por el portón y la puerta del Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez. Toda la información, todas las voces van a estar mañana, pero además las pueden recuperar, las pueden volver a escuchar en radionautafm.wordpress.com, que es nuestra página. Esto fue transmisión especial, nos vamos a comer unos bizcochitos, a descansar un poquito, y el Festival Solidario a las 21 horas en 60 10 y 11. Nos hablamos, nos vemos, nos comunicamos.